Martes 12 de junio de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Lo hacemos, como siempre, con las noticias relacionadas con Navarra. Nos vamos en primer lugar a Leiza, donde se ha impuesto una leve condena al Guardia Civil que simuló un atentado. El juzgado de lo penal número 3 de Pamplona condenó ayer a 4 meses de prisión y 360 euros de multa por desórdenes públicos y simulación de delito en grado de tentativa, respectivamente, al Guardia Civil que fingió un atentado en Leiza en noviembre de 2009. La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Navarra, admite la concurrencia en ambos delitos de las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño causado. Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2009, cuando Salvador Meléndez, de 36 años, prestaba sus servicios en el cuartel de la Guardia Civil de Leiza y sobre las 3:30 de la madrugada se dirigió solo a un lugar cercano, donde tras dispararse en el antebrazo izquierdo, comunicó a los demás agentes que había sido tiroteado por dos desconocidos que se habían dado a la fuga, aparentando así haber sido víctima de un atentado. La sentencia establece que el agente se disparó para dar toda la credibilidad al hecho del atentado. En la misma comunicación efectuada mediante el sistema de transmisión que portaba, advirtió a sus compañeros de que no salieran a auxiliarle porque junto a él había un tubo apuntando al cuartel. El propio condenado lo había colocado al atardecer del mismo día con el fin de simular la existencia de un artefacto explosivo o lanzadera de granadas. El artefacto, según explica la sentencia, consistía en tres tubos de PVC unidos con cinta de embalar y cerrados con sendos tapones, de los que salían tres cables que llegaban hasta un recipiente de plástico sin contener ningún elemento explosivo o incendiario. Como consecuencia de la advertencia realizada falsamente, el cuartel de la Guardia Civil fue desalojado y se personó una dotación de los especialistas en explosivos del Instituto Armado para desactivar el supuesto artefacto. Durante la comisión de los hechos, el agente tenía afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas con carácter leve debido al estado emocional en que se encontraba, unido a su personalidad histriónica y mitomaníaca, según dice la sentencia. Sin embargo, el día de autos, destacadas autoridades sí dieron credibilidad al falso relato de Meléndez. Fue el caso del gobierno de Navarra, que hizo público un comunicado condenando el atentado, atribuyéndoselo a ETA y mostrando su solidaridad con el agente herido. Más lejos fue todavía el Partido Popular de Navarra, que también mostró su más absoluta y enérgica condena del terrorismo y expresó su agradecimiento al agente herido, que en un acto de valentía sin igual había evitado una tragedia que podría haber ocasionado infinidad de daños. Bien, y vamos a noticias más reales que el relato de este Guardia Civil, y es que el Parlamento de Navarra ha rechazado conceder una subvención a la asociación Nafarroa Bizirik. La mesa del Parlamento Navarro rechazó ayer una petición de colaboración mediante una subvención de 500 euros a favor de la plataforma 1512-2012 Nafarroa Bizirik, presentada por Nafarroa Bai. Chencho Jiménez, de Navai, y Koldo Amezketa, de Bildu, votaron a favor, mientras que el presidente de la Cámara, Alberto Catalán, de UPN, y Samuel Caro y Maite Esporrín, ambos del PSN, lo hicieron en contra. Las miles de personas que el sábado estaremos en Iruña, según manifestó Chencho Jiménez, no merecen la consideración de UPN y PSN y son proscritas de la oficialidad impuesta por estos partidos. Y nos vamos ahora a Sacana, donde el Ayuntamiento de Olasti, el Pleno de Olasti, ha rechazado que se utilice el PESIS, el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, para imponerle la incineradora. Este ayuntamiento aprobó ayer una declaración en la que muestra su rechazo más absoluto a la utilización fraudulenta de una figura urbanística de carácter especial y supramunicipal como es el PESIS, menospreciando las competencias municipales con el objetivo de imponer un proyecto de carácter estrictamente privado, mercantil, sin la aprobación ni teniendo en cuenta a su vecindario. La declaración fue aprobada con los votos a favor de los 5 ediles de Bildu y uno del PSN y el rechazo del único concejal del partido. Partido Popular. No acudieron al pleno extraordinario de ayer otros dos ediles del PSN. De este modo, Olazti muestra su malestar por el hecho de que la incineración en la cementera Portland se autorice directamente desde el gobierno de Navarra gracias al PSIS, sin tener en cuenta la oposición que este proyecto despierta tanto en esta localidad de Sacana como en los valles vecinos. En este sentido, se denuncia la intención del gobierno de Navarra de vulnerar las competencias del ayuntamiento de Olazti mediante un PSIS no justificado para servir a los intereses de la multinacional Cementos Portland Valderribas. Y ahora sí, nos acercamos a Berriozar, os ofrecemos ya la información más cercana. Comenzamos por los cursos municipales de cara al curso que viene, al 2012-2013. El Ayuntamiento de Berriozar ha presentado su oferta de cursos del área de Cultura, Deportes y Juventud para ese curso 2012-2013, cursos que estarán dirigidos tanto a la población infantil como adulta, que cuentan con plazas limitadas, teniendo preferencia las personas empadronadas en Berriozar. En el caso de los cursos del área de Cultura y Juventud, la inscripción podrá realizarse del 19 al 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web o llamando al 012. Para las actividades deportivas, la inscripción será del 19 al 22 de junio en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía y en los propios clubes. Seguimos hablando de actualidad municipal, en concreto del Berri Rock, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre. El ayuntamiento ya ha comenzado con los preparativos de este certamen, de este concierto, y parece que se quiere contar con la ciudadanía para ayudar a decidir el grupo invitado que tocará con los dos ganadores del concurso. Junto con estos dos grupos ganadores, se va a realizar una encuesta a la ciudadanía de Berriozar para contratar al grupo invitado que más votos obtenga para que toquen en fiestas de Berriozar el sábado 1 de septiembre. En concreto, los grupos que pueden elegirse son Dickers, Los del Gas, Lendakaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, The Cherry Boppers, CSATEC, Selse Collection y Sonic Toys. La votación está ya abierta, podéis votar en la página web municipal www.berriozar.es. Y hablamos de una actividad organizada por la Asociación de Padres y Madres CIBA, que tendrá lugar mañana, miércoles 13 de junio a las 5 de la tarde en el Parque Lanceluce. Se trata de la actividad Zabuzibu, jugando en euskera con nuestros hijos e hijas. Guiados por una educadora de la Escuela Urchincha, durante una hora más o menos, todos los padres y madres jugarán con sus hijas e hijos a juegos de presentación, de correo, de repetición, y aprenderán las canciones en euskera que les acompañan. Esta actividad está dirigida a padres y madres con hijos con edades comprendidas entre los 2 y los 3 años. Así que esta actividad, recordamos, tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde en el Parque Lanceluce. Y más actividades, esta vez el domingo, que tendrá lugar el Día de la Bicicleta en Berriozar. Como cada año, nuestro pueblo acogerá el Txirrindular en Eguna, Día de la Bicicleta, el próximo día 17, y la de este año será la 11ª edición. Dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la Plaza Eguzki. Todas aquellas personas que lo deseen pueden inscribirse ya en el polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10:45 de la mañana. Y al término de la carrera se hará entrega de obsequios a todos los participantes, que también entrarán en el sorteo de una bicicleta. Seguimos con actividades para los más chiquis. Esta tendrá lugar en agosto. Hablamos de los campamentos urbanos de verano, los tesoros del mundo. Te vienes a buscarlos, organizados por el Ayuntamiento de Berriozar, que se celebrarán entre el 6 de agosto y el 24 del mismo mes. Se ofertarán grupos tanto en castellano como en euskera y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y de 9 y media de la mañana a 1 y media del mediodía los sábados. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 para las no empadronadas. De todas formas, para cualquier consulta o sugerencia, podéis dirigiros también al área de cultura a través del email cultura@berriozar.es o a través del teléfono 948-301-656, 948-301-656. Y terminamos nuestro boletín informativo dando cuenta de la salida extraordinaria organizada por los Amigos de la Montaña para este fin de semana. Este grupo montañero, los Amigos de la Montaña, también ha organizado una excursión extraordinaria al margen de su calendario anual. En esta ocasión irán a Riglos, en Huesca, para dar una vuelta a los Mallos. La salida será a las 8 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Y con esto concluimos nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o por internet en eguzkiplaza.net.